¿Qué pasó, Manuel? Nada. ¿Qué ha habido por ahí? Pues nada, por calor, por afuera. ¿Qué calor, güey? Que te la moscos, hay muchos moscos. ¿Cuándo irá a llegar el socialismo ese que tú dijiste hoy, ¿El frío? Sí, pues. No, le falta todo el rato. Hombre, es una cosa terrible. Mira, para el peñasca eso, los moscos hay aquí. Sí. No le caen el café. Pues prende un cigarro, verás. ¿Qué cuentas, pues, hombre? Nada, hombre. Oye, tío, vaya para la milpa, vaya para la sierra. Una fiebre tremenda, para allá mucho calor. Sí, no salió. Pues fui ayer, voy todos los días. Pues todos los días hay que cambiarle, hay que trabajar. Tú sabes que la tierra es muy... La crisis, ¿cómo está, no? Oye, ¿qué tanto relajo traen allá con lo de la crisis y que la economía es pura... Uno no entiende, hombre. Pues no sé, mira, pero por aquí andaban el otro día los muchachitos. Que vienen del jipe. Ah, sí. Aquí andaban, que relajo traen, que para economizar, no, que la crisis, que no, a todos le echan la culpa, la crisis. Yo creo que debe ser la crisis, por eso va a haber tanto calor, y tanto moco, la crisis, pero no quiero, se reproduce la cosa, pues. Pues no, hombre, no, ni gana, mira, ni para allá, unas noticias, seguro, imagínate, oye. A menos que me lleve un muelón lleno, me voy a buscar carne para allá. Entonces estaría bueno ir a vender una poquita. No, repartirla, dije que las tiras y se montones, se hacen bolas. Sí. ¿Que tiras un pedazo? Mira, ya yo luego se hacen bolas. Ahora sí está gente. Ya tiene un madre, oye. Y que no hagan nada para... No, dicen que con la leche, la leche también. Dicen que tú puedes ir caminando, ¿me entiendes? Pues acá hay con un litro de leche. Adiós. Ahí no. Pero nomás que no te lo ven a ver. Te lo arrebatan. Y te lo arrebatan. Fíjate, de manera que tú puedes hacer lo mismo, ¿no? Hijo le riegas un poco de leche por ahí y dicen que mira. Por aquí. Te echan bolas. No, yo no voy para el musico. El güero es el que trae noticias. Allá. Es el que viene y cuenta todo. Es mentira. Voy a ver qué tanta mentira cuenta. Pues sí, contará, pero sabrá, ¿no? Uno lo oye. Sí. Ni modo de interrumpirlo, dice que es un mentiroso. Seguro. Uno oye lo que no coge, uno le cuente el güero. A mí me contaron que tú andabas para allá, para la sierra, para los piojos, hace poco. Anduve, hace poco. No me invitaste, ¿no? Pues, mira, ya me estoy cansado de irte a buscar a ti. Sí, pues. Eres muy trabajoso. Seguro. Uno te busca y te preno que anda para la cantina, que se fue para allá. Ya te digo. Pues sí, por ahí me dicen a mí. Pues sí, mentira. Nunca voy a lugar. Te estoy viendo los ojos, con lo que me pico. ¿No fuiste ayer? No fui. No, ahí andaba metido. No, le jugaste toda la tarde. No, ahí está la milpa tirada. ¿Qué era? Qué bárbaro. Recoger cebolla, recoger cebolla. Muy helada estaba la cebolla. Oye, no, está calientita. Calientita. No, pues sí, güey. Y sí te busqué, hombre. Ay. Mira, por Diosito santo que te busqué. Bueno, ¿qué trajiste? ¿Venado o qué trajiste? No, ¿qué traer? Cállate, un susto traje. Pero muy re grande el susto. Sí. ¿Por qué, pues? Pues no, fíjate que... Ay, mira. Yo siempre que salgo para allá, tú me conoces, yo me prevengo, ¿no? Seguro. Llevaba todo el rifle, el lonche, todo cargado, todo muy bien. Y pues se me hizo tarde, güey, al camino. Dije, usted con la tardecita, dígame que me voy a... Pues esté un ratito, ¿no? Este, hasta ya una caguama. No, yo no, tú sabes que... No, sí. Entonces me acosté en el pastito, igual si tengo un reto, perdí un cigarro. La rueda, dijiste tú. No traigo nada, no me ponía un cigarro, después fumó un cigarro. Pues, como esas cosas que le pasan a uno en el monte, güey. De repente, oí un sonido muy extraño. Estaba ahí la víbora, más a decir. No, espérate, hombre, ¿verdad? Un sonido muy extraño. Pero no era sonido de víbora. No, ni mucho menos. Espérate tantito. Ahí meneaban los matorrales, ¿me entiendes? Yo siempre fume y fume, ¿no? Y matando moscos. No. Te tenías ahí. Seguro, ya pensando. El humo era el que pronto van. Y otra vez, una cosa, ¿cómo te diré el sonido? Una cosa que... Pero no así, ¿verdad? Una cosa más... Más impresionante. ¡Como ándale! Fíjate que tú dijiste así como más impresionante. ¿Sí? Un sonido así, como hueco. Ya. ¿Adiós? Como hueco. No, diga, de los aparatos que salen de allá del cielo. No, una cosa como hueca, así llovía. Pero al mismo tiempo se movía la rama. Ah, mire. Entonces yo empecé a ver que una cosa con la otra iban parejas, ¿no? Ay. que se oía el sonido y se movía la rama. Y dije yo, el sonido es detrás de la rama. Seguro, ¿no? Seguro. Entonces siempre me quedé viendo yo así de río con uno. ¿Y qué estaba fumando? Estábamos fumando un cigarro delicado. Seguro. Entonces, mira, ya me estaba viendo la vecita, ya más nervioso, le empecé a... No, a chupar más rapidito. Sí. Y el sonido aquel también. Seguro. Y dije yo, ¿qué será esto hasta que lo tiré por un ladito, pero sin quitar la vista del matorral? Me fui levantando del cluclillas. Hijo, y le dije, no, quito la vista de ahí. Uno se distrae y luego, ¿quién sabe? No. Ahí voy para ahí levantándome tantito, mira. Y dije, ¿le entro, me acerco o me subo para arriba? Pues en eso, dije, por si la duda, ahí, tirando la mano para atrás, oye, me encontré un pierdón. Y lo voy agarrando, oye. La pierna, ¿no? Grande. Una pierna grande, grande. La pierna, con decirte que la quise levantar con una mano y tuve que meter la otra, ¿no? Ay, juela. Y la trago yo con las dos manos. Sí. Pero sin quitar la vista del matorral. Seguro. Fija la vista. Seguro. No, ay, que no, dije. ¿Y el rifle qué te ría, pues? No, el rifle estaba en la mula. Estaba ahí, dije, me voy para allá, me volteo la espalda y quién sabe qué pasa. Seguro. Entonces, ay, voy con la piedra yo, ¿no? Sí. Y aquella rama que se empezó a abrir, güey. Adiós. Pero una cosa, no me vas a creer. Pues no, va saliendo el animal aquel. ¿Un animalón? Un animalón muy grande. Era un oso. Ah, Dios, era un oso muy re grande. Entonces, ¿qué crees que hice yo? Tiré la piedra. Seguro. Me veo con la piedra y se va a enojar el Seguro, animal. Seguro, me echa encima. Me echa encima. No, así que tiré la piedra nomás le sacudí así tantito. Y me quedé muy derechito. Ey, que te parado, te pego una calzonía donde te veo. Seguro. No, entonces, siempre yo había parado, ya habiendo tirado la piedra, me quedé como que viéndolo fijamente, ¿me entiendes? Sí. Y aquel animal, mira, unos bramidos. Ay, una cosa terrible, le voy viendo los colmillos. Ay, abuela, entonces, como dije yo, ¿para dónde irá a caminar esta cosa, no? Pues dije yo, aquí no me queda más remedio. ¿A qué no crees tú? ¿Corriste? No, hombre, yo dije, aquí no me queda otra más que entrarle. Ah, vos... Mira. ¿Le entraste al oso? Seguro que le entré. Dije yo, me nomás alcancé a desabrocharme la camisa. ¿Para qué me desabrocharía la camisa? Para que te rayara el oso, yo creo. Esto me acordé, yo no sé para qué me desabroché la camisa. Le había querido asustar, ¿no? Yo a lo mejor, pero uno no sabe lo que hace, ¿no? Me desabroché la camisa. Willita se trae la voz en el momento. Una cuáter. Entonces me le aventé al oso. Y aquel animal, pues naturalmente a defenderse. Seguro. En eso, una garrona. Una garra, una cosa terrible, ¿no? Pues mira, me tira con las garras y tiro yo en las manos. ¿A poco? Y agárralo de las manos, sí. Me la agarra yo, de aquí en las muñecas. Sí. Y lo agarré al oso, ¿no? Sí. Pero mira, fuerte. Ay, y aquel animal empezó a arañar. Sí, nomás con la lengua me he pegado aquí en la cara, ¿no? Pero no le solté la muñeca. Con razón traes ahí el parche ese, ¿no? Seguro. Purita, yo creo que me va a pegar un razón con el colmillo. Seguro. Pues le agarré las muñecas, ¿sí? Y ahí lo tengo agarrado. ¿Y aquel oso? Adiós. ¿Tú crees que le vi en la mirada al chubusto también? Hijo de lo que vas. No, fíjate, no. ¿Cómo la ve, joder? Como que se extrañó el animal, pues, ¿no? ¡Otro! Como que se extrañó. Entonces lo agarré. ¡Ay, lo tengo apretado! ¡Adiós! La ¡mira! Y dije, de aquí no te voy a soltar, dije. Y lo tengo, y aquel animal me pegó un bramido. Uno se lo encuestaba. Y arrimaba. Entonces... Dije, le voy a venir. No, oye, no hagas tanto esfuerzo ahorita. Entendiste, hombre, déjame. No me interrumpas, hombre. Y lo voy agarrando, y mira, ya que lo tenía, yo me fue apretando y agarrando mal, y él no te hacía nada. No, se fue agachando. Sí. Agachando y agachando el animal, ya lo llevo para abajo. Ay, y mira, el animal hincado. Ay, y dije, no te voy a soltar de aquí. Seguro. Yo creo que yo estaba colorado. Sí, estaba colorado. Ahorita, ¿cómo no? Imagínate en el trance. Entonces, lo tengo hincado el animal. Y lo fui viendo, güey. Pero, ¿qué crees? Que tampoco me quitaba el juicio. Tampoco. Mira, el animal aquí anda agachándose y viéndome fijo. A los ojos, jugando la vencida con el oso y al mismo tiempo con la vista, ¿no? Sí, pues. Y yo como que no queriéndole transmitir nada. Me peleé mucho el calimán, tú. No, espérate, hombre, fíjate que ya que estaba hincado el oso, hijo, es que no te voy a soltar. No te voy a soltar, le no diría. Te suelto. Y entonces dije yo, bueno, ya lo tengo hincado, ¿y ahora qué hago? No. Entonces dije, apriétale. Pues le apreté. Y le seguí apretando. Y le seguí, mira. Y las muñecas se le ponen el puesto blanca las manos. Aquel animal empezó como a parpadear, güey. ¿Qué no crees, güey? Ah. Unos lagrimones empezaron a rebalar. Fíjate, güey. Y al animal se le han salido las lágrimas. Ya siempre como que me dio lástima, ya, ¿no? Y dije, lo suelto. Y se va a vengar si lo suelto. Seguro. Pues mira. Unos lagrimones y va agachando la cabeza nomás. ¿A poco? Así como pidiéndome perdón. Sí, seguramente. Mira, el oso. Mira, muchacho, no me lo vas a creer. Pues no, no te lo estoy creyendo. Espérame tantito, hombre. No me lo vas a creer. Cuando agachó la cabeza el animal, yo no sé qué sería. Si serían los nervios, sería el susto, yo no sé qué sería. Pero yo oí. Pues cigarro, no. Yo oí que aquel animal, como que una voz oí. ¿Una qué? Una voz. ¿Una voz? Sí. Como que... ¿De dónde venía? Como que de adentro el animal. ¿Del animal? Una cosa así como... ¡Suéltame, maldito! Ah, sí, no. ¿Qué me vas a quebrar la muñeca? ¡No, Luis! Entonces ya siempre yo agarré la voz y le pegué una patada en el pecho. Lo aventé para atrás y me subí. Me vine corriendo. ¡Qué mentiroso eres tú! ¡Qué mal! ¿Cómo es tan terrible?